¿no? ¡Sas! ¡Sas! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno que se manifiesten todos los sases posibles para poder dialogar! El feminismo es múltiple, variado y diverso. No sé si ahí está su fuerza, su debilidad o ambas cosas, pero es la realidad. Y Francesca realmente, me parece a mí, nos interpela a muchas, ¿no? Y muchas otras coinciden o coincidimos en parte con ella. Voy a seguir la tradición instalada por Susana Vidales en la primera mesa tan hermosamente conducida por ella y voy a plantear unas preguntitas chiquitas en bloque para que tomen ustedes lo que quieran y puedan explayarse las personas que participan en la mesa. Una vez hecho esto, abriremos el debate al público. ¿Qué pues? Esa es la primera pregunta. ¿Hay o no hay movimiento feminista? ¿Y desde qué perspectiva? ¿Es un movimiento de masas o no? ¿Tuvo alguna vez? Eso ni lo preguntes, que hay que sacar la lupa. Saquemos la lupa, sí. Hablamos del movimiento feminista, ¿no? Y hay que sacar la lupa efectivamente, como dice Marta Lamas. No, hay que definir qué es masa. Si se dice 50, si somos un movimiento. Si se dice 10, no. Un país de 120 millones, ¿qué es ser masa? Sí, por supuesto. Espero que hayan escuchado lo que dice Marta. Por supuesto, por supuesto. Lo pregunto sobre todo a raíz de la intervención de Patricia Mercado. En realidad, esta iba muy dirigida a Patricia, por eso te volteé a verlo. Pero cada quien toma y desecha preguntas, ¿eh? Es un pequeño conjunto de preguntas. La categoría género. Francesca Gargallo sostiene que invisibiliza a las mujeres. Lo presenta como un producto, digamos, o como un término que le es cómodo al poder, tan cómodo como el de sociedad civil, ¿no? Habemos quienes pensamos que la categoría de género ha sido productiva, útil, instigadora de investigaciones, etcétera, y que sin embargo tenemos que reconocer que está siendo vapuleada desde muchos lados, ¿no? Pienso, por ejemplo, que las reflexiones acerca de la fragilidad de la dicotomía naturaleza-cultura, la teoría queer, Alejandro, el enfoque construccionista de la sexualidad, que nos dice que la diferencia sexual no es dada, sino construida, en fin, desde muy diversas perspectivas, la categoría de género está siendo dignamente vapuleada. Yo diría que por la propia teoría de género, que es tan viva y tan potente que parece tener en sí misma su propio antídoto, ¿no? La pregunta que lanzo a la mesa, y estoy pensando mucho en Teren Chausteg y no sé por qué, es ¿cómo se coloca frente a esta provocación, útil provocación de Francesca Gargallo, ¿no? En relación con la perspectiva de género, con la categoría de género. Tercera pregunta, el asunto de los financiamientos. Pienso mucho en Marcelina, que nos puede platicar. Francesca también plantea el tema del financiamiento como un elemento que impide la constitución de un movimiento feminista organizado y articulado. Y sabemos que efectivamente los recursos dividen, ¿no? Depende de quién se agandalla más y quién menos. Eso es universalmente conocido, ¿no? Sin embargo, sabemos que sin recursos pocas cosas se pueden hacer. Me parece que hay una necesaria pequeña contradicción o pequeña o grande contradicción insalvable en el texto de Francesca. Si por un lado cuestiona la desarticulación del movimiento feminista en relación con su manejo de recursos y su relación con el poder, por el otro admite indirectamente que es la forma profesionalizada y mediada por recursos de trabajo del feminismo la que ha conseguido logros como, por ejemplo, la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Son contradicciones inherentes, digamos, al feminismo. Pero yo les pregunto, ¿qué hace y qué deshace el financiamiento a las organizaciones, ¿no? Estoy como para que tomen ustedes el desafío o no, según gusten. Y por último, el texto de Francesca nos remite a una tensión nunca resuelta en el interior del feminismo, que es el problema de la relación con el poder formal, ¿no? Está aquí. El texto de Francesca respira feminismo de la diferencia. Es feminismo de la diferencia. Es un feminismo que se propone como ajeno, distante, lejano y que desprecia los poderes formales, el empoderamiento de las mujeres entendido como acceso al poder formal, ¿no? En contraste, en la mesa, antes de la intervención de Francesca Gargallo, parece que hemos estado hablando más del feminismo de la igualdad, ese que nos dice que la diferencia sexual está dada, y como dice Marta Lamas brillantísimamente en algún artículo, y la igualdad no lo está y tiene que ser construida, ¿no? Es un debate análogo, por ejemplo, al del zapatismo. No sé si recuerdan aquel intercambio epistolar entre Carlos Monsiváis y el subcomandante Marcos, donde Carlos Monsiváis le planteaba a Marcos, con muy buenas razones, bueno, ¿por qué no se convierten en un actor político formal? ¿Por qué no se vuelven partido político, no? Y le entramos todos al juego y al debate. Y Marcos, con muy buenas razones también, le decía, no, eso sería hacerle el caldo gordo al sistema. ¿Cómo vamos a hacer los partidos políticos, no? O, por ejemplo, el debate en el seno de la Iglesia Católica entre teólogas, sí, María Consuelo, lo digo para que tú me corrijas y meto la pata, entre teólogas y monjas en torno del sacerdocio femenino, mujeres que pugnan por la obtención del derecho a convertirse en sacerdotes o sacerdotisas, ¿no?, por razones de igualdad, y mujeres radicales, teólogas radicales que dicen, no hombre, pero ¿cómo? De lo que se no cambiaría nada en la Iglesia Católica si hubiera sacerdotisas o mujeres sacerdotes. De lo que se trata es de modificar una estructura piramidal, gerontocrática y que lastima al pueblo católico, ¿no? Son discusiones análogas. Me parece que el texto de Francesca Gargallo las pone sobre la mesa y me parece que estamos en este momento, en esta mesa, ante la presencia de dos grandes, digamos, tendencias o líneas de pensamiento en el feminismo que están vigentes, como creo que el texto de Francesca nos recuerda. Por ahí va. A ver cómo la ven. Lo que quieran tomar, lo que no quieran tomar. Teresa. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, como ya parece ser que es el momento de las confesiones, yo debo confesar que soy una feminista materialista. Que soy una feminista materialista. Es decir, que por formación o de formación profesional, para mí la categoría de género, más que ser una categoría que tiene que ver con la construcción de las identidades, que ciertamente sí lo es, y que ahí hay pues toda esta discusión del tema de qué tanto el propio género tiene que ser deconstruido, ¿no? En lo cual yo no tendría ningún obstáculo, ¿no? Es decir, de aceptar esa fluidez del género y no precisamente partir de las identidades de género como radicalmente definidas y fijas, ¿no? Pero sí partir, por mi formación, de una concepción en que la estructura social está generizada y segregada genéricamente. Es decir, aquí, aquí es una, el abordaje que yo generalmente hago, con el cual me muevo, pues es la idea de que esta estructura generalizada es la productora de segregación y de desigualdad entre hombres y mujeres, independientemente de sus preferencias sexuales, de la manera en que construyan o ejerzan su sexualidad. Y que esta segregación estructural, que es la base del funcionamiento del mercado capitalista, monetarizado, y la base del funcionamiento de un Estado que está funcionando sobre la base de ámbitos públicos y ámbitos privados, es justamente la que tenemos que transformar. Y esta transformación no la veo de otra manera más que como un proceso gradual que además requiere a la larga de una redistribución y una transformación tecnoeconómica, es decir, tecnológica, pero también económica, que pueda llegar a desmontar esa estructura y esa diferencia entre el trabajo productivo monetarizado, el trabajo reproductivo oculto, como un costo social no reconocido. Para mí es realmente un proceso a largo plazo que no es fácil. Yo creo que justamente parte del proceso cíclico que se ve en esos avances y estancamientos de las transformaciones en los roles de género, en las identidades de género, en las fronteras mismas de género, que son fronteras intangibles que están en nuestras sociedades muy claramente fijadas y que tienen una cierta elasticidad para moverse ante cambios, pero que rebotan y regresan. En la medida en que no tengamos ese marco en de transformación, en donde todos los costos ocultos de la economía actual pasen a ser costos evidentes y costos visibles, no vamos a tener posibilidad de recomponer. Mi convicción es que caminamos hacia allá ineluctablemente, porque la misma situación de las transformaciones que está sufriendo el planeta van a llevar más tarde que temprano al reconocimiento de todos esos costos ocultos, en los cuales no solamente la producción, sino la reproducción se va a convertir en el eje central de la actividad. Esa es así como mi visión así a muy largo plazo, pero estos ciclos los veo, y para mí entonces el género ahí está. Y no es tanto en su fluidez, sino en su concreción, ¿no? En esa parte creo que el feminismo de Estado, que les ha dado un poco de escozor a algunas quizás, es algo que tiene todos los vicios de todas las políticas de Estado, en que son efectivamente formas de cooptar demandas, pero que al mismo tiempo en esa cooptación también se dan avances, porque no es una cosa lineal, ¿no? Pues tiene todas las vicios y todas las virtudes que tienen, pues en cada país, los aparatos públicos, las culturas institucionales, las prácticas políticas, y que nuestro país efectivamente, pues ingresan dentro de ese mundo perverso en donde todo se negocia, y además también todo se simula, ¿no? Porque hay una gran, dijéramos, componente de simulación en eso y en muchas otras políticas de las que vemos y constatamos diariamente, no solamente en el caso del género. Está también inmerso en la fragilidad institucional que hay para todas las políticas, por la rigidez de los sistemas de control, por la verticalidad, por la falta de profesionalismo, por el movimiento de la gente que trabaja los temas. Y también hay que decirlo, porque desde que comenzó a ser institucionalizado en género en nuestro país, ha sido básicamente una agenda incómoda para un gobierno que justamente ve en el género uno de o sea, y en todas las políticas de igualdad de las mujeres, uno de los desafíos al orden natural consagrado por Dios, y que en esa parte hemos estado trabajando con mucha con dificultad, avanzando en los márgenes en que están abiertos, porque tampoco está todo totalmente cerrado, y creo que hay en medio de todo eso esfuerzos muy loables y muy reconocibles desde muchas perspectivas, básicamente yo creo que en lo técnico, en los instrumentos para conocer, para evaluar, para diagnosticar, tenemos mucho avance, ¿no? Uh-huh. Al movimiento también yo creo que eso depende desde qué perspectiva vemos los movimientos sociales. Hay muchos marcos para situarse a la hora de analizar movimientos sociales. Si uno lo percibe a través, dijéramos, de propuestas como las de Alberoni, en donde plantea lo que es el movimiento y la institución, el movimiento como algo que emerge para desestabilizar ciertos sistemas y que luego se transforma, se institucionaliza, se vuelve parte de lo que está, como son los cambios graduales, o sea, el mundo, las sociedades no cambian radicalmente, los cambios radicales son muy raros, nosotros cambiamos gradualmente, ese es el cambio social, es inmarcesible. Desde esa perspectiva, los cambios que tienen que ver con la posición de las mujeres todos los días se están dando, y todos los días las fronteras se están negociando, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que en México intelectualmente el feminismo está vivo. Está vivo y produce investigación, produce conocimiento, produce información, ¿no? Esa es una parte, porque bueno, esa es una forma de expresión del movimiento. Bobbio lo distingue entre el movimiento intelectual y el movimiento social, por ejemplo. Intelectualmente a mí me parece que ese movimiento está vivo, ¿no? Desde el punto de vista de cómo lo veas en la literatura, en las ciencias sociales, incluso en la economía empieza a tener ya una expresión en la historia, en la historiografía, está vivo el movimiento feminista intelectual. Uh-huh. Socialmente lo veo más expresado como un movimiento de agregado, ¿no? De esos de cambios chiquitos en la racionalidad de las mujeres, en la manera en como las mujeres toman sus decisiones y adoptan trayectorias de vida que ya son distintas a las de sus mamás y las de sus abuelas, ¿no? Como movimiento político ciertamente lo veo fragmentado y lo veo, dijéramos de alguna manera, en un momento como medio de regreso, porque hemos sufrido descalabros muy fuertes con esta transición económica, transición política que se quedó pasmada y que se convirtió, en donde el juego político se convirtió solamente en la conquista del poder por el poder, con la idea de que el que viene sí va a cambiar, ¿no? Y todo lo demás se está pasando por abajo y las élites están como muy desapegadas, ¿no? de las necesidades de las mujeres, de las necesidades, de los cambios y de lo que está surgiendo, el cambio estructural en el terreno de la vida de las mujeres. Ni los partidos tienen realmente incorporada la agenda de la igualdad, ni para los gobiernos es una agenda encasillada, ¿no? Pero tampoco las mujeres del país están planteando demandas desde su posición actual, distinta, diferente, de enorme protagonismo, porque si vemos datos de su participación económica, datos de los cambios en la composición de las familias desde el punto de vista de la proveeduría de ingresos, pues somos una fuerza muy importante, pero no estamos en las demandas. Y las mujeres que han estado en la posibilidad de tener liderazgos políticos, pues muy pocas se han comprometido realmente con una agenda de ese tipo, de género o de igualdad entre mujeres y hombres, y han tenido mucho miedo de ser calificadas como feministas. Todavía el mote feminista es algo como casi como cuando estaba yo pequeña y me decían bruja, ¿no? Es decir, es algo semejante a eso. Entonces, hay como, o sea, y en esa parte sí creo que nuestros descalabros de liderazgos, nuestras sangrías de liderazgos que hemos tenido en los últimos años, no quiero hacer menciones, pero todas sabemos que hemos perdido la ubicación, el lugar en el que estábamos, y que no tenemos en este momento una alineación de liderazgos así como para empujar en este momento muy claramente hacia adelante, pues ha sido realmente un golpe muy fuerte, ¿no? Yo una vez me encontré un diputado con el cual llevo mucha relación desde hace muchos años, es un hombre además simpático que pues dice que nos quiere a las mujeres. Encantador. Y me decía, ¿no? ¿Qué pasó? Y chao, pues aquí, no, pues ya estamos, le vamos a dar en la madre a las mujeres. Digo, pues van muy bien, ¿no? Ahí la llevan, ¿no? Efectivamente, sí ha habido, o sea, las leyes se vuelven, la ley de igualdad de género, la ley de acceso, la ley de cuotas, a fuerza de burlarlas, a fuerza de no aplicarlas, las tornan insustanciales, inexistentes, ¿no? Y bueno, eso es tremendo, ¿no? Yo creo que sí tenemos que reflexionar muy seriamente qué hacer, porque nos queda poco tiempo como para volvernos a reagrupar, a empoderar, ¿no? Y a reagrupar y a plantear para los próximos años algo que efectivamente pueda incidir en la agenda, porque creo que en esa parte seguimos un poco atrás. La institucionalización, nada más para terminar, siempre tiene sus costos, siempre coopta, siempre la traducción de la demanda del movimiento a la institución no es íntegra, pero eso nunca ha sido en ninguna parte, y así es. Pero el movimiento no se debe agotar porque la institución tome algún elemento, sino tiene que seguir transformando, y tiene que seguir exigiendo, y tiene que seguir para poder hacer que efectivamente el engranaje trabaje en sentido positivo. Eso yo diría. Muchísimas gracias, Tere. Cero con plena libertad. Bueno, no tengo mucho que decir, pero yo creo yo que el movimiento feminista sigue un papel bastante importante en la vida y en el quehacer de otras muchas mujeres, ¿no? Y sobre eso, u otras, y me pongo como un ejemplo, de no haber tenido como acceso a la formación de otro tipo, de otro nivel, digamos, y el ejemplo de muchas mujeres me ha servido muchísimo, ¿no? Como para seguir en una lucha buscando el cambio en medio de pues una diversidad de problemas que no te permite, pero también con el ejemplo de otras, uno dice se puede, ¿no? Y luego yo también, al no incluir el tema de género, creo que eso nos ha más bien restado poder a nosotras mismas, ¿no? Si hubiéramos, si hubiéramos empezado desde hablar de género en principio, igual creo que hubiera sido como mucho más claro el asunto, y el Estado no tendría mucho miedo cuando se hable de las mujeres o cuando las mujeres llegan en el poder, ¿no? con la cuestión del financiamiento, creo que también tiene que ver mucho con que pues las perspectivas y lo que quiere quienes lo obtienen o a qué, para qué lo obtienen, ¿no? En el caso práctico de nosotras las trabajadoras del hogar, sí nos vimos como utilizadas para conseguir financiamientos y trabajar a nombre de nosotras y no tener como mucha productividad en nosotras mismas, ¿no? Estamos como hoy por hoy una lucha de mujeres trabajadoras como más conscientes de sus derechos, con más conciencia de que tenemos que hacer algo para que, y yo creo que ahí diría, bueno, la masa de las trabajadoras del hogar, cuando hablamos de más de 2 millones de trabajadoras del hogar, pues sí, a lo mejor sí, están en lucha, en organizaciones, todas esas 2 millones, pues sí podríamos hablar de una masa, pero somos dos grupos de organizaciones que vamos avanzando de muy poquito, vamos con esta difícil forma de conseguir dinero nosotras, porque no es tan creíble nuestro trabajo como el grupo que nos apoyó, que eran mujeres que tenían a lo mejor relaciones mucho más directas con otras que tenían posibilidades de obtener esos recursos, ¿no? Para trabajar con un sector invisibilizado, olvidado, un sector importante, y ahora, aunque nos digamos que somos un sector importante e ir haciendo esa conciencia, pues sí, también, y me gusta, como dice Elena, bueno, pues sin eso, ¿qué podemos hacer? No podemos avanzar, porque en el caso de las trabajadoras del hogar, o trabajamos para sobrevivir o buscamos recursos para mantener una organización que no es tan fácil, ¿no? Y el caso de las trabajadoras del hogar, cuando estamos hablando que se afilian a nuestra organización, inmediatamente alguien piensa que ellas aportan y como el movimiento sindical, digamos, pero en el caso de las trabajadoras es como mucho más en esa cuestión de que yo tengo una necesidad y si tú dices que luchas por mí, lo tienes que cumplir o lo tienes que dar, ¿no? Como que uno, estas cuestiones fueron aprendidas o van aprendiendo las trabajadoras del hogar, y entonces, bueno, tenemos que enseñar que también uno lucha a favor, pero también de la otra parte tiene que poner su grano de arena para avanzar todas juntas. Y entonces, bueno, creo también que el movimiento feminista, de repente cada quien tiene sus diferentes posturas y perspectivas también, y bueno, a lo mejor podemos congeniar con lo que dice una u otra, pero yo creo que ahí está también esa cuestión de la diversidad, de que uno también encuentra y cree lo que dicen las otras. Entonces yo siempre tengo como estos ejemplos, ¿no? de las mujeres que han venido, y siempre digo, bueno, simplemente estamos retomando como los avances que han dado, o simplemente somos la continuación de lo que hicieron otras mujeres. Yo estoy de acuerdo con todo lo que planteó Tere. Simplemente creo que todas estas contradicciones, incluso creo que la propia Francesca es como contradictoria en su práctica política. Francesca era de las más entusiastas apoyadoras de nuestro trabajo en México Posible, el Partido Alternativa, con tal de que apoyara a su compañera y en la que creía, la militancia de Reina, ¿no? Realmente para que Reina pudiera llegar a un espacio de toma de decisión a través del partido donde militábamos juntas, pues Francesca estaba ahí, es decir, la entusiasta, feliz, apoyando. Entonces creo que Es decir, es, y en ese partido, bueno, un partido, si bien una mayoría de mujeres, pero también compartíamos con muchos varones, digamos, muchos de ellos con la misma, nuestras mismas visiones. Entonces creo que, digamos, no es como ni el todo ni el nada, ¿no? Pero me parece que lo importante que plantea Francesca es, me parece, este tema, y creo que por eso hay que escuchar siempre, por lo menos yo he estado atenta siempre a escuchar, aunque no estoy ahí, aunque no creo en eso, aunque a mí, si yo pensara de esa manera, me paralizara en mi acción cotidiana, es decir, no estoy estructurada desde ese lugar. Pero me parece que esto que plantea, que tenemos que estar como muy alertas de que efectivamente esta organización y profesionalización y conocimiento y desarrollo, incidencia de los grupos feministas en las políticas, digamos, en las políticas públicas, en cambios legislativos y tal, es importante, pero no perder de vista lo que planteó Teresa de la profunda simulación a la hora de la aplicación de eso. Es decir, eso no es suficiente. Y efectivamente, entonces, el reto es cómo hacemos, no sé si para construir un movimiento feminista de mujeres de masas, digamos, pero cómo podemos no olvidarnos entre las mujeres de que, es decir, eso que el Estado ha asumido como tal, pues no se quede, digamos, ahí, sino que realmente se pueda y las mujeres tengan acceso a esos derechos, porque con la simulación, en realidad, la gran mayoría de las mujeres no tienen acceso. Tenemos una ley de igualdad entre mujeres y hombres, una ley general de igualdad, y eso a quién le importa, es decir, el tema de la desigualdad entre las mujeres, ya no digamos entre las mujeres y los hombres, pues es una realidad lacerante todos los días en todas las realidades. Entonces, me parece que esto sí es un foco de atención para no acomodarse en el lugar, para no acomodarse en el espacio, ya sea autónomo con financiamiento internacional o ya sea un espacio al interior de las instituciones, porque sí, eso está pasando y realmente es muy doloroso y es muy, no solamente también doloroso, sino también es como muy indigno, ¿no? Es como muy indigno pensar que nos estamos creyendo el tema de que realmente hay consecuencia de toda esta ganancia. Aunque hay unas cosas que no son simulación, la legalización del aborto en la Ciudad de México no es una simulación, ¿no? Es decir, sociedades de convivencia en la Ciudad de México, la formación de familias diversas no es una simulación. ¿Por qué? Porque aquí en la Ciudad de México sí hay un movimiento masivo y una ciudadanía de mujeres y hombres que fue capaz de obligar a su clase política a cambiar y a generar ahora sí la ciudad de derechos que se tiene, que no, por supuesto que no lo vivimos de la misma manera en otros lados, ¿no? Y el tema de las mujeres y los hombres, ¿no? El tema de las mujeres, sí, a mí me encanta haber regresado con las mujeres porque verdaderamente sí, los hombres son verdaderamente batallosos, o sea, son muy complicados, no han terminado de entender que estamos, digamos, que necesitamos hablarnos entre iguales. Es una cuestión muy complicada, muy, muy difícil, pero tampoco la relación entre las mujeres es el paraíso, es decir, no es el cuerpo el que te da la posibilidad de, ¿no? Entonces creo que esta, digamos, esta reflexión que hace Francesca es muy importante porque no nos tenemos que olvidar de las relaciones y las alianzas entre nosotras. Sí es verdad que somos la primera red donde uno cae, donde, digamos, o los primeros, las columnas más importantes donde dentro de este movimiento de mujeres o del movimiento feminista, digamos, es lo que tenemos, es verdad, no hay que olvidarlo, ¿no? Las experiencias de mujeres con liderazgo, y hablo incluso un poco de la mía propia, en el momento que te crees el tema de una relación entre iguales con los hombres, y eso no es verdad, puedes caer y caer muy fuerte. O sea, eso sí es verdad, ¿no? No porque sea el paraíso la relación entre nosotras, no es el paraíso. También es muy complicada, pero es verdad que, digamos, que sí somos esa primera red. Y lo otro, que hay un sector de hombres, aquí hay uno, Carlos Martínez, acá hay otro, que son verdaderos, digamos, aliados y muy importantes también, independientemente del cuerpo que tengan, pues ni modo, así nacieron, Pero vamos a hacer, así lo hago, ¿verdad? El cuerpo que tienes, que son, digamos, poco como bisagras también para entender el otro mundo con el cual tenemos que relacionarnos finalmente para lograr las visiones y los objetivos de un nuevo pacto social, de género, tal, entre hombres y mujeres. Entonces creo que las dos cosas son, es verdad, digamos, ¿no? Pero no podemos, creo que encerrarnos en este mundo de mujeres y negar todo lo demás, me parece que pues también será un poco, o por lo menos me parece un poco paralizante, puesto que el mundo está formado finalmente por todas estos, por todos estos cuerpos diversos. Yo voy a ser breve, nada más quiero decir unas pocas palabras para abrir ya el debate. Yo creo que muchas de ustedes ya quieren aportar, quieren decir, quieren participar. Yo creo que a veces somos muy injustos cuando pensamos en los movimientos sociales. Creo que a veces somos muy severos al juzgar y caemos, creo yo, en un error de pensar en un movimiento como si fuera un fin en sí mismo, mantener un movimiento como si fuera un fin en sí mismo, ¿no? Y los movimientos ganan, muchas veces ganan, y el feminismo ha ganado muchas conquistas, el movimiento lésbico gay están también ganando otras, y paradójicamente esos triunfos debilitan los movimientos sociales, porque digamos, paradójicamente, porque digamos, si se ganan las reivindicaciones, las demandas, pues ¿qué reivindicación va a ser que se cohesione un movimiento? Y me parece que ese es el reto de estos movimientos sociales emergentes, el estarse renovando, reconfigurando, replanteando sus reivindicaciones, sus motivaciones, sus demandas, y en ese sentido pues hay muchos retos. El reto que plantea Francesca de la asimilación, de la refuncionalización de las tesis feministas, de la asimilación por parte del sistema y por parte del Estado, existe, y también nosotros lo vivimos con la cuestión gay. La identidad gay ahora es una identidad muy comercializada, muy refuncionalizada por el mercado, por los medios, por la industria del espectáculo, ¿no? Y entonces eso nos plantea nuevos retos, ¿no? Tenemos que estar siempre con... Lo que nunca debemos abandonar es esa posición, esa actitud crítica frente a todos estos retos y estas cosas que pasan. Y yo la verdad, sinceramente, no creo que las comunas feministas como las que plantea Francesca sean la alternativa. Puede ser la alternativa para ciertas mujeres, para cierto grupo de mujeres, pero no creo que sea alternativa para todas las mujeres, ¿no? Yo creo más bien en la construcción de la ciudadanía. Yo creo que creo que feministas, gays, lesbianas, estamos dirigiendo nuestro actuar, nuestra acción en la construcción de la ciudadanía, en construirnos como sujetos de ciudadanos, ¿no? que sujetos de derechos, que todavía no los alcanzamos plenamente en nuestro país, porque no vivimos un pleno estado de derecho todavía en este país. Falta mucho por pelear, por establecer, que realmente establecer un verdadero Estado de Derecho. Yo creo que ese es el principal obstáculo. Y en cuanto a los financiamientos, eso depende del empoderamiento que hayamos logrado. En Brasil, por ejemplo, los financiamientos que llegaron, los millones de dólares que llegaron por lo del SIDA, o que se pudieron arrancar al Estado por lo del SIDA, logró fortalecer y empujar y al movimiento de la diversidad sexual, lo potencializó en los lugares donde no había organizaciones, se crearon organizaciones y lograron crearse y erigirse como un poder que puede dialogar de frente con los diversos poderes institucionales y del Estado, con los partidos políticos, con las instituciones de salud, con los ministerios, con los gobiernos, etcétera. Se han logrado constituir en interlocutores, y yo creo que eso depende de los financiamientos, depende en mucho también de la correlación de fuerzas y que ha logrado un movimiento.